disfrutan los buenos, los que prenden la radio y están contentos de que yo suene y que yo estoy subiendo. Pa' mí vale un millón, porque amigos hay dos o tres y enemigos ya tengo un tron en esta vida. Yo cuento los míos con una mano, mi hermano de cualquier tierra te sale un gusano. Así que brega lo tuyo con escudo y con espada pa' que no te pase nada y estés libre de camaradas y carnadas. A suelos que en tu vida son eventos, es otra portada y por dentro sigue el mismo cuento. Un experimento, tienes que saber mezclar, es como echar a cocinar el material pa' dejar. No lo cojas personal, ni pienses que estoy rebelde, es que al igual que tú, yo corrompo en los papeles verdes. Bye.